todo lo que tengo, de todo lo que soy. Señor, Señor, me daré por entero y restituiré lo que me guardé. Señor, no solo la mitad de todo lo que tengo.